soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Ya sé que me la paso disculpándome cada programa casi siempre, no todos los días. Bueno, mejor dicho, no todos los martes. Se me fue el internet unos minutos, entonces estábamos arreglando ese detalle. De hecho, ahorita ya nos volvimos a quedar sin internet. ¿Por qué? No lo sé. Sin embargo, estamos grabando este programa de cualquier manera para que puedan escuchar su repetición. No sé qué está pasando con el intermierd. Pero seguramente nos están boicoteando, nos están hackeando, están haciendo que la resistencia de alguna manera pues no siga adelante. Sin embargo, vamos a continuar. No importa cómo, no importa dónde, no importa el momento, el lugar y la forma de hacerlo, nosotros seguiremos resistiendo. Hoy y siempre. Aunque les duela a aquellos que están interviniendo nuestro intermierd. Quizás es por un problema de las deficientes y muy mal abastecedoras del servicio de internet, ¿no? Que tienen estas concesiones con gobierno y les deja bastante dinero porque nos han, pues como Telmex, esclavizado a este servicio. Y no llega en este momento. Sigo grabando para que todos ustedes puedan, obviamente, escuchar la repetición del hostil sin problema. Y no puedo poner canción porque mucho del playlist de hoy está en Spotify. Ahí estamos. Vamos a quitar esto. Vamos a darle ahora sí entrada a esto. Para los que están escuchando apenas o están escuchando cortado este programa, tenemos problemas con internet. Si llegara en algún momento a cortarse, no se preocupen, estamos grabándolo. Para que... ahí tengo un problemita. Ya estoy escuchando como doble. Bueno, para los que están escuchando, estamos ahí, se volvió a ir el intermierd. Está fallando bastante, bastante el internet. No importa. Híjole, quería empezar con una canción buenísima. Bueno, mientras tanto, les comento a los que están escuchando la repetición de este hostil, de esta hostilidad. Hay un Twitter que acapara como número uno en las principales tendencias de Twitter, el trending topic, y una de ellas es Jesucristo. Sí, Jesucristo, yo estoy aquí. Ese, el amigo, el buen vecino. Pues esta nota habla acerca... Ya estamos de vuelta. Ok, pues bueno, ya estamos de vuelta. Una disculpa de nueva cuenta, porque lo único de la cual tenemos una dependencia o una codependencia enfermiza es obviamente al internet, que es el servicio con el cual pues obviamente hacemos estas transmisiones digitales. Y el otro, como buena pareja, es la luz. La luz nos ha ido, pero el servicio de internet está intermitente. Así es que una disculpa anticipada si de repente escuchan que nos vamos del aire en forma digital. Sin embargo, ya estamos de vuelta y parece ser que está estable. Muchas gracias a Productor. Y ahora sí, continuando con nuestra entrada accidentada, les vuelvo a comentar, bueno, pues una disculpa por llegar tarde, pero es que estamos arreglando esto del intermierd, no solamente para este programa, sino obviamente para los que vengan, porque no podemos estar así. Tiene que sonar toda la barra de programación de resistencia. Disculpen. Ahora sí. Como tenemos pretendido comenzar este programa, pues hay una nota, o mejor dicho, hay un tweet, un trending topic en la red social Twitter que me llamó la atención y habla de Jesucristo. Seguramente en la repetición, pues ya muchos van a saber de lo que estamos hablando. Y si no, pueden también meterse a Twitter. Seguro, los que tienen Twitter van a verla. Está en la principal. Es la principal tendencia. Y habla acerca de Cristo, de Jesucristo, el amigo, el vecino, el buen pastor, aquel que diera su sangre por nosotros los pecadores, que recibiera castigo más grande que cualquier película de Hollywood pudiera retratar, salvo creo que la de La Última Tentación de Jesucristo. Creo. Y dice la nota: Legionarios de Cristo, bueno, pequeño fragmento, Legionarios de Cristo publica lista de 27 sacerdotes implicados en abuso sexual a menores. Así es. Esa iglesia, bueno, estos seguidores, estos fanáticos, que yo en realidad casi siempre me estoy burlando de esto, ¿no? De alguna manera, haciendo mofa y demás. Yo no tengo nada contra la religión, y siempre lo he dicho. Yo creo que tengo más problema contra su club de fans. Y continuando, de acuerdo con el uniforme, con el informe anual 2020, Verdad, Justicia y Sanación, publicado este lunes por los Legionarios de Cristo, 27 de sus sacerdotes abusaron sexualmente de 170 menores entre 1941 y 2020. Sí, sí, güey, ahorita, güey, te la voy a creer. Solamente 170 menores, sí, güey. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 2000, 2010. O sea, hace casi 80 años han pasado y solamente dan una estimación de 170 menores y 27 sacerdotes solamente. Ajá. Dice que el documento detalla que 60 de las víctimas fueron abusadas por Marcial Maciel, fundador de la congregación religiosa. Los casos documentados ocurrieron en países como México, España, Estados Unidos, Colombia e Italia, entre algunos otros. El informe también detalla los pasos dados en la atención a víctimas y el desarrollo de ambientes seguros. La iglesia tiene toda mi hostilidad, todo mi repudio, cabrón. Fanáticos del infierno, falsos profetas, aquellos que engañan a la humanidad con la teoría de la salvación y que los castiga con el pecado. Yo mejor comienzo este hostil, que va a estar un poco más light en cuanto a música, más tranquilo, porque esta nota se merece tener, pensar y sacar una opinión pensada, analizada. Relajados, relajados, creo yo. Y así comenzamos la hostilidad de martes, accidentado por el Intermier y obviamente por los pinches legionarios del pisto. No nuestro grupo de la mesa directiva, los legionarios del Cristo, que no sanan. Baruch ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Libres.

Israel Ayakirati. Israel Ayakirati. Israel Ayakirati. Ani Oevota. Una larga, larga, larga canción de casi 8 minutos que me dieron chance de preparar mi café y de comerme un poco de las polvorones que tengo aquí. Ahí estuvo Alpha Blondie con esta llamada Jerusalem, Salam Aleku, Jerusalem. Muy acorde, ¿eh? Muy, muy buena selección, productor. ¿De dónde la sacaste? ¿Son de tus joyas de la secundaria? Ah, ok. Bienvenido, productor. Oye, ¿me puedes poner mi fondo? Es que me siento un poquito desnudo. Muchas gracias, gracias. Detallazo, productor. Hoy no te puedo decir mucho porque fuiste el héroe. Ahorita creo que sí pudiste arreglar lo del Intermier. Una disculpa de nueva cuenta para todos. A veces esto se sale de nuestras manos. Simplemente. El Intermier o la luz son estos únicos detalles que hacen que la transmisión se corte. Y este 24-7 que siempre hacemos en Resistencia, pues sea permanente y sea una línea progresiva. Ah, ¿qué tal yo? Pero después de este accidentado inicio de programa, pues bienvenidos, bienvenidos. No les voy a dar todo el contexto porque ya perdimos bastantes minutos. Es la 1:31, se nos fue media hora en arreglar esto del Intermier y comenzar nuestro hostil de martes. Así es que bienvenidos sean todos ustedes aquí al hostil de martes. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilos, no pasa nada. Es la pachequés, como ya escuchamos a Alpha Blondie. Y tenemos un programa el día de hoy seleccionado con música, pues bastante, bastante agradable, tranquilo, no hay mucho guitarrazo hoy. Creo que este playlist que escogimos o que fuimos escogiendo, tanto productor como un servidor, bueno, pues es el adecuado para que le den una lectura más tranquila, más pensada, ¿no?, más sesuda a esto de los reveladores y vergonzosos datos que arroja los legionarios del Cristo, los legionarios de Cristo, que pues tienen toda mi hostilidad, ¿no?, todo mi desprecio. Perdón. Si hay algún legionario de Cristo dentro de las filas de Resistencia, pues ¿qué está esperando para dejar esos cultos de control mental? Digo, ¿qué está esperando, no? Ya si quiero o no, ya, su problema. Seguirá siendo estigmatizado por lo menos por este programa. La nota completa está, bueno, yo la encontré en proceso. Y para los que no saben, vuelvo a comentarlo, vuelvo a repetirlo. Legionarios de Cristo, esto en su encabezado, revela datos de 27 sacerdotes que abusaron de 170 menores en casi 80 años, ¿no? O sea, esos datos, voy a hacer como la 4T, yo tengo otros datos. Es que no, a mí no me sale eso de hablar como Obrador. Aparte, no, qué pinche feo, ¿no? Es de hueva este cabrón. Bueno, pero yo tengo otros datos, quisiera comprobar otros datos porque esto se me hace menos, o sea, se me hace muy poco para todo lo que hemos venido aconteciendo, toda la información que se ha desarrollado durante estos años y obviamente la caída de la fe en la actualidad. Ah, Dice que los Legionarios de Cristo, la congregación religiosa fundada por el sacerdote pederasta Marcial Marcel, nació entonces Marcel Marzú, fundada por el sacerdote pederasta Marcial Maciel, publicó este lunes datos de 27 sacerdotes que abusaron sexualmente de 170 menores de edad, acción que forma parte de un proceso de renovación interna. Este es un informe anual de 2020 titulado Verdad, Justicia y Sanación. Eso ya lo habíamos comentado. En los casos, detalla, se dieron en Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos y México, entre otros países. Agrega el informe que estos curas abusadores representan el 2% de los 1.380 legionarios ordenados sacerdotes a lo largo de la historia de la congregación fundada en 1941 por Maciel. ¡Güey! ¡Güey! Apenas estamos tocando la superficie. 1.380 pederastas. Yo ya generalizando, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué se puede decir de estos que trafican con la fe? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué comentario positivo debemos o deberíamos de enviarles? Yo creo que no existe. Yo creo. A ver qué me dicen por acá. Me están mandando mensajitos. Pueden mandarme comentarios, sugerencias y demás en el Twitter oficial @resistemx, @resistemx para Twitter. De esa manera poder estar comunicados directamente con este servidor. Estoy checando lo que me llega por acá, si es que quieren mandarme algo. Y del otro lado, productor, tienes... Ah, ya lo estás abriendo. Facebook Diagonal Resistencia Radio. Facebook Diagonal Resistencia Radio. Y el único webmaster oficial de Resistencia seguramente estará checando el Instagram Resistencia-Radio. Resistencia-Radio para Instagram. Mientras tanto, acá la banda de Resistencia, locutores y demás... Está mandando saludos, saludotes para el buen Peter que está escuchando, saludos para el Juanqui, para Jordán, para David, para todos los que estén escuchando, háganse presentes. Ay, dice por acá David, olviden el último mensaje. Saludos para todos. Esperamos que la canción, la selección de canciones, quite un poco lo amargo de esta nota, ¿no? Pueden checarla en proceso.com.mx. No me voy a llevar todo el día con la nota porque hay mucho, mucho que ponerles. Mientras tanto, pues vamos a comenzar de manera oficial, ya sin tantas trabas y ya se volvió ahí el internet. Pinche intermierd, te odio con toda mi alma. ¿Por qué me estás atacando cuando yo estoy atacando a los legionarios de Cristo? ¿Por qué? Ok, vamos a esperar unos minutos. Mientras, vámonos con algo de los Primitive Radio Gods. Muy acorde con lo que llevamos de programación en el momento. Durante esto no es, porque me estoy equivocando bastante. Ahí está. Ahora sí, Primitive Radio Gods, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres y accidentados por el intermier. No se preocupen que pueden checarlo todo el programa completo. En la repetición seguramente ya va a estar correcto. Y también... Call.

salsa. Las mejores maneras de tener una venganza es con música. Ahí estuvo Pantera con esto llamado Convoys from Hell, los vaqueros del infierno, oh, pinches legionarios del pisto. Todavía no es el momento. Todavía hay un poco de venganza en mi cuerpo. Sí, ardan y sangre, pederastas, ardan y sangre. Come on. música para golpear a las altas esferas eclesiásticas, aunque no hayan sido ellos. No importa, alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar esta afrenta que hicieron contra la resistencia. Y mi venganza todavía no termina, todavía no. En un momento les voy a decir el contexto de por qué estas canciones y por qué comenzamos este extra hostil, La Venganza de Chaco, con esta voz aguardientosa con la cual amanecí porque dejé prendido el ventilador toda la noche. Entonces quise aprovecharla también, además de que ya estamos de vuelta en las hostilidades y que todos los programas de hoy en adelante pues sigan sonando, cómo no. Claro, gracias, gracias. Era importante. ¿Tú también quieres venganza, productor? ¿Tú qué es aquí hasta ahora de veras, eh? Ah, veniste a ver lo del... Ah, tú recibiste al técnico. Ok, ok. ¿Ya lo dejó todo perfecto? Ok, pues continuemos. No salgamos del mood. Continuemos con la venganza porque seguimos moviendo la cabeza y seguimos odiando a todos con toda la ira. La ira del hostil y de Chaco y de resistencia. ¡Íralos a todos! Y yo quiero más venganza. ¿Cómo no? Y ahora no quiere agarrar la rola. No sé por qué. Ahí está. Quiero venganza. A cargo de Yokozuna. Y yo que después de esta rola ya nos relajamos, ¿no, productor? Pero mientras tanto, venganza, pinches legionarios de Cristo. Y es que no puedes tapar el sol con el dedo de Dios, ¿no? Corruptos y pederastas en la iglesia. Están en resistencia. Resistencia Radio. Con Sí. Sí. Ah, sí. Ok. Respiramos. Exhalamos. Hasta me mareé, ¿eh? Se bajó un poco la presión, productor. Ok, ya estamos. 3, 2, 1, check. Bienvenidos a este segunda parte del hostil, que desafortunadamente ayer fue un hostil accidentado y fue cuarteado quizás por algún hacker que se pudo meter a nuestro módem, no lo sé. Quizás la mala vibra de los legionarios del pisto, primero tomo, luego existo. Porque estábamos hablando acerca de los datos que arrojaron acerca de la pederastía que está entre sus filas desde hace casi 80 años. Íbamos a tocar temas como, por ejemplo, temas políticos, temas que duelen en la médula política social de este país. Sin embargo, ya no pudimos, así es que quisimos tomar venganza golpeando, pues, de manera contundente, creo yo, con canciones que te hicieran soltar la melena y mover la mata. Además de que quise aprovechar, obviamente, como voy a repetir, la voz aguardientosa con la cual amanecí. Un poco rasposa, un poco de galán de telenovela. O de locutor. Pues el cliché de el cliché de locución. Otra vez ya se me está cerrando la garganta. Denme un segundo, por favor. Perdón, gracias. Cliché de locutor de la radio convencional. Como esta. Mix. Oh, ¿Cuál es la otra? Ah, WFM. Todos tus sentidos. WFM. Todos tus sentidos. Perdón por... no sé si amargarles, agriarles un poco su mañana. Son las 11:17. Pero la hostilidad se trata de esto, de sacar el estrés, sacar la mala vibra, de hacer que no cometamos, pues, asesinato masivo en el trabajo, en la calle, en la casa, en cualquier lugar. ¡Ojo! No estamos con esto, y quiero que quiten el fondo. Productor, gracias. No estamos invitándolos a eso, ¿ok? No, no lo hagan, no. Para eso está el hostil, para que se puedan relajar, ¿ok? Ya estuvimos suficiente con balaceras y matanzas en el gabacho. Bueno, y es a cada rato, ¿verdad, productor? Su cultura de las armas y de la violencia es mucho más fuerte de la que podemos, yo creo que, aventar en estos micrófonos. Creo yo. Pero bueno, bienvenidos todos. Saludotes para los que estén escuchando. Por acá está Jordán. Saludotes para Pedrito, Peter, que hoy estará en el de Generación, junto con Alonso seguramente. Saludos para el buen Beto Carloc, que él estará mañana a las 12 del día. Saludos para todos, para el buen gerente de esta estación, el buen David. ¿Quién más está por ahí? Háganse presentes, por acá los escucho. Más bien, por acá los leo y les mando saludos y toda la buena vibra. Ya por fin tuvimos... O tenemos el nuevo módem, tenemos, pues sí, digamos que señal depurada. Gracias, productor, gracias. Y ya, no va a haber problema alguno, espero. No, pues espero. Los únicos problemas que tenemos generalmente son con Secretaría de Comunicación, de Relaciones, Comunicación y Transporte. ¿Cómo se llama esa Secretaría, Producto? No me acuerdo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ah, ok, con eso, con RTC. Quizás con alguien que se ofenda con los comentarios que decimos. No solamente en este programa, sino en todos los programas. Que por cierto, felicidades a los que estrenaron ya programa. Por ahí ya estuvo Burgers Queer, Burger Queers, ¿no? También estuvo Dorsal, el programa especializado en cine. Esperemos que esta semana estrenemos los otros programas que tenemos por ahí pendientes. Ya ha pasado bastante tiempo y creo que ya es momento, ¿no? Sigo con la garganta cerrada. Ahora sí, vamos a tomar del playlist que dejamos ayer pendiente. Perdón. Pues mucha música que quedó aquí en el queue de Resistencia. Esto que van a escuchar a continuación es de Violent Femmes, Blisters on the Sun, in the Sun. Sonando en Resistencia Radio. Ya bajamos las revoluciones, ya. Creo que ya fue suficiente. Ahora continuamos con buena vibra. Están en el hostil de Resistencia. Mándame saluditos por Twitter, arroba ResisteMX. Regresamos, no se vayan. When I'm a walking, I strap my stuff and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I glister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girl. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. When I'm a walking, I strut my stuff and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm a walking, I strut my stuff and I'm so strung. Let me go on. Ahí está esto de los Violent Femmes, Blister in the Sun, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, vámonos con los Beastie Boys. Y esta, que se llama Girls. Sí, buena onda, ya, ya es momento. Girls, two at a time, I want girls. Beastie Boys y esta llamada Girls sonando en Resistencia Radio. Creo que ya. Ya estábamos un poco más tranquilitos, más pues bajoneados un poco, ¿no? En cuanto al estrés y la venganza con la que comenzamos. De hecho, estas canciones son parte del playlist que comenzamos el día de ayer. Ayer pusimos, digo, los que pudieron escuchar un poco o fragmentos de la transmisión antes de que se cortara, pusimos a Alpha Blondie, estuvieron sonando también los Primitive Radio Codes y también estuvo Lou Reed cerrando esa transmisión, pequeña transmisión que tuvimos el día de ayer. Toda la van a poder escuchar en repetición. Bueno, ya no en repetición, no sé si podemos repetir mañana, no creo. Pero si no, vamos a cargarla en la página para que puedan consultarla después. Todo el programa con todo el playlist, con la primera y la segunda parte de esta hostilidad, para que puedan escucharlo en su totalidad. Ayer también no hubo Mamut, carajo. No hubo Mamut. ¿Por qué? No sé si ellos sí podían transmitir. Ya quemando a los Mamuts. Saludos para ellos, al buen Jordán y David. Seguramente tuvieron cosas que hacer, ¿no? O fue demasiado el golpe anímico. Y es por eso que se unieron a la causa de no programas como protesta ante el bajón de switch del Wi-Fi. Bueno, del internet aquí en Resistencia. En esta sucursal, por lo menos. Que es la principal. Aquí tenemos cargado pues todas las discografías, toda la música que suena 24/7, suena desde aquí. Apágate el ventilador, ¿no, productor? Digo, sí, ya. Creo que es momento. Ya está haciendo estragos. Gracias, productor. Y de hecho, dentro de esa discografía, ya tenemos la discografía completa de Salt. Tienen que escuchar esa maldita buena banda. Salt. Canción Free que está sonando ya en rotación. También ya tenemos la discografía o el primer disco de los Black Pumas, por ejemplo. Tenemos el nuevo disco de Gorillaz con esa Désolé, Désolé, Désolé. Sí, esa. Grandes canciones. De hecho, las he programado durante la semana, esporádicamente. Y aleatoriamente. 3-2-1, 3-2-1. Aleatoriamente. Ok, ahí está. Tengo una nota por acá que es devastadora totalmente. Esto vía el Universal, firmada por Rubén Migueles y Teresa Moreno. Su encabezado nos dice de la siguiente manera: en el fondo producto, gracias. Por COVID y pobreza, 9 millones de alumnos dejan la escuela. ¡Guau! La pandemia de COVID-19, la falta de dinero o la necesidad de trabajar impulsó a 8.8 millones de estudiantes entre 3 y 29 años del ciclo escolar vigente 2020-2021, tanto de escuelas públicas como privadas, de acuerdo con el INEGI, al presentar los resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, detalló que 2.3 millones de niños, adolescentes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados a la emergencia sanitaria. 2.9 millones por no contar con recursos y 3.6 millones porque tuvieron que elaborar. La cifra de personas que se quedaron fuera del ciclo escolar es superior a la población que habita en Jalisco, que de acuerdo con el censo del INEGI 2020 ascendió a 8.3 millones o casi del tamaño de la Ciudad de México, que es de 9.2 millones. Para tener otra dimensión, el número de alumnos sin estar inscritos es casi equivalente a 24 comunidades estudiantiles de la UNAM, que en el ciclo escolar 2019-2020 contó con un universo de 360.883 personas de niveles bachillerato, licenciatura, posgrado y propedéutico. El daño del virus, dice el INEGI, dio a conocer que el alumnado entre 3 y 29 años que estuvo inscrito en el ciclo escolar 19-20, pero que no continuó o desertó del sistema educativo para el periodo 2021 debido a la pandemia o la falta de recursos económicos, ascendió a 1.8 millones. La gran mayoría de los estudiantes que no volvieron a las aulas fueron de las escuelas públicas y de 1.5 millones de casos contra aquellos que de instituciones privadas ascendió a 243 mil. ¡Wow! ¡Wow! wow, wow. Si quieren leer toda la nota y toda la estadística para que se den un golpe de realidad, pueden leerlo en eluniversal.com.mx. Y ellos no nos pagan, no tenemos como acuerdos ni convenios con ellos, pero son notas como puntuales, creo yo, ¿no? De los periódicos o de lo que están hablando de los medios masivos de comunicación. Pero esta nota sí te deja frío, te deja bastante frío. Y que obviamente, siendo pues un poquito exigentes con el trabajo del federal, pues la educación debe ser como una prioridad siempre. Sin embargo, se ha visto históricamente que un pueblo educado no le conviene al gobierno opresor, ¿no? De alguna manera. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza. Vamos a alejarnos un poco después de esta nota. La verdad, bastante, bastante devastadora. Esto que van a escuchar a continuación. Ladies and gentlemen, muchos, as you know, we have something special down here in Birdland this evening. Fleet Fantasy. A recording. Sonando en la resistencia radio. Poniéndole un poquito de suavidad, suavidad a esta mañana. Ya nos llevamos la primera media hora del día, así es que vámonos rapidito porque esta es la segunda parte de la hostilidad de ayer. Esta Use a Three, Hand Loop, Flip Fantasy sonando en Resistencia Radio. Hay varios comentarios de mis compañeros de Resistencia. En un momento voy a leerlos, pero antes vámonos con esta canción de The All Saying I. Se llama Beat Goes On y también va muy, muy de la mano con este pequeño bloque que escogimos para ustedes. Regresamos, no se vayan. Están escuchando Lo Hostil, segunda parte, aquí en Resistencia Radio. Oídos libres. Que andamos en estas, pues esta se presta bastante bien para sonar. Estos son los Propel Heads, sonando Resistencia Radio, History Repeating. Se están poniendo bastante hostiles en el WhatsApp de la Resistencia. There's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving. That the revolution's near, but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Don't know if it's coming or going. woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Purple Head sonando en Resistencia Radio. Les repito las redes sociales para Twitter, @resistmx, si quieren mandarme algún comentario, sugerencia, mentada, si quieren alguna canción y demás. Esa es la vía comunicación directa con este servidor. Tenemos también del otro lado de esta cabina a Productor haciendo lo propio en el Facebook / Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio. Y seguramente Webmaster, el estará haciendo pues de las suyas, tecleándole ahí en el Insta, Resistencia aquí en bajo radio, A ver, muchachos, se supone que el hostil soy yo. No sé qué cloaca, no sé qué mecha prendí. Pero bueno, voy haciendo lectura de todo lo que han estado mandando por acá muy amablemente en el WhatsApp de Resistencia y que ponen sus puntos de vista. Por ejemplo, aquí está, aquí empezamos. John Ocean, el cual lo pueden escuchar todos los sábados cada 15 días en las sesiones BPM, comenzó con un comentario que dice: falta de electricidad en sus comunidades, pago de una conexión de internet, la adquisición de equipo de cómputo, la educación no es gratuita, la educación que dan ahora ya es arcaica y no enseñan ni más. Peter dice por acá: deberían de enseñar ingenierías y filosofías desde la primaria, más pensadores que vendedores. John también, agregándose al comentario, dice: a ver qué dicen los candidatos en las próximas elecciones sobre las mejorías en la educación, inyección de dinero a sus campañas, que solo es basura visual. Alina, por su parte, dice: educación financiera. Las universidades nos enseñan a ser empleados y gastar nuestro tiempo para que una jodida jubilación, que la vamos a gastar cuando estemos viejos y se nos va a ir en medicinas y disfrutar cuidándonos de las enfermedades crónicas que los alimentos chatarras nos provocan. Perdón, compañero, ya el patrón me puso a hostil con su programa, dice Peter, que lo pueden escuchar hoy a las 8 de la noche en El Degeneración. Pues ahí están los comentarios de los compañeros, los cuales me parecen pertinentes. Esto es un debate abierto que genera múltiples temas a tratar, obviamente desmenuzar, platicar, pensar, ¿no?, informarnos. Nos ponemos sobre la mesa porque siempre hemos dicho que la información será el medio con el cual podemos, o nuestra herramienta total, para poder seguir liberando oídos. Por eso nuestro eslogan es oídos, oídos libres. ¿Cómo es nuestro eslogan, productor? Oídos libres. Ok. Y de esa manera, bueno, pues tener un pensamiento autocrítico de la realidad, cualquiera que vivas, ¿no? Nosotros ponemos la información, ponemos los datos, tratamos de llevarles, pues sí, muchas veces datos duros, pero quien tiene la última palabra o la última crítica o la transformación que pueda lograr esas palabras, pues cada una de las personas que puede escuchar a los que les llegue ese mensaje, creo yo. Al final, pues nosotros nos quedamos, o individualmente nos quedamos con lo que queramos. Aquí no se obliga a nadie a pensar como nadie, ni a estar de acuerdo con cosas que no quieren estar de acuerdo. Aunque estoy cantinfleando un poco. Pero la idea es que generen su propio pensar. Creo que eso es la manera de una individual o un individual pensamiento, creo yo. Aplausos, por favor. Ah, no los tienes, productor. Acabo de decir mis palabras perfectas y precisas y preciosas y tú no tienes los aplausos, productor. Muy bien, muy bien. Le voy a decir al gerente que te... Pues que ya ajuste tu cheque, por favor, productor, porque pues no estás a la orden. Y bueno, pues por si fuera poco, aunado a todas estas buenas ideas que plantean todos, pues continuando con notas del Universal, está firmada por Rubén Migueles. En el encabezado, también agregándole sal a la herida, dice: alzas de energéticos, tortilla y huevo disparan inflación arriba del 4.0%. La inflación aceleró su marcha en marzo superando las expectativas de los especialistas, impulsada por el alza en el precio de gasolinas, gas LP, tortillas y huevo, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el INEGI. En la primera quincena de marzo de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.53% respecto a la quincena inmediata anterior, la tasa más alta por dicho periodo en 23 años. Lo anterior trajo como consecuencia una inflación anual que llegará a 4.12%, con lo que ubica en su nivel más alto desde mayo de 2019, rebasando el 4.0%, límite superior del rango objetivo del Banco de México. Ahora sí, quítame el fondo, productor. Dice: entre los bienes y servicios cuya alza de precios y tarifas incidió más en la inflación, destacan las gasolinas de alto y bajo octanaje con incrementos quincenales de 3.67% y 0.98% respectivamente. Gas doméstico LP, este sí me dolió en el alma, pinche gas ya está casi llegando a los 600 varos, un tanque de gas de 20. 4.05% fue el incremento del gas doméstico LP. Tortillas de maíz, 1.79%. Huevo, 3.87%. Y se supone que estos alimentos son de canasta básica. Transporte aéreo, 15.8%. Tomate verde, 17.3%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.33%. El limón, hashtag con el limón no, hashtag con el limón no, 11.22%, y electricidad 0.72%. El índice de precios subyacente registró un incremento del 0.35%, bla, bla, bla, bla, bla. El anterior del índice de precios subyacente, quincenal, ok. Dentro del índice de precios subyacente, a partir del siguiente reporte, los especialistas esperan que el índice de... Los especialistas esperan que inicie una joroba en la inflación debido al efecto aritmético que provocará una baja base de preparación de comparación del año pasado, lo que dificultará que Banco de México continúe con su ciclo de relajación monetaria. Pues ahí está. Datos crudos, datos reales, datos que te ponen a pensar el por qué hemos caído hasta al lugar 23. Como el país más feliz del mundo, ¿no? Como países donde la felicidad se ve y se respira en el aire. Aquí no pasa nada. Todo está bien. Y es por eso, yo creo, también tiene mucho que ver las críticas al federal, ¿no? Esto desde la redacción también de La Universal dice que es su encabezado. Proyectos de AMLO, chéquense. Proyectos de AMLO demuestran que vive enamorado de las malas ideas, según el Financial Times. Tómala, güey. Moisés Naim, miembro del Carnage Endowment for International Peace, señaló en entrevista con Financial Times que los proyectos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestran que vive enamorado de las malas ideas. Toma, güey. De esos ganchos, mira, suavecitos, pero que duelen. Y después cachetada de guante blanco hasta lo quitas así como mero. Quiero una retribución. Pa. El diario británico publicó este martes un reportaje en el que, de acuerdo a los expertos, el mandatario mexicano parece encarar propuestas y proyectos que llevan al país hacia el pasado. ¡Tómala! Si quieren leer toda la nota, está ahí en eluniversal.com.mx. No la voy a decir ahorita toda porque, pues, obviamente ya casi nos vamos. Pero nos vamos a ir. Me voy a dar el gusto de irme. La voy a volver a poner, sí, ya la puse, pero la voy a volver a poner porque me gusta mucho, pero mucho esta canción. Esto es de Salt. Escúchenlo, son bastante buenos. Se llama Free y suena en Resistencia Radio otra vez aquí en el hostil. Sí, cómo no, me doy el lujo. Ya casi nos vamos. estuvo esto de Soul, llamado Free, sonando en Resistencia Radio. Qué gran banda. Soy fan, me gusta mucho. No sé por qué conecté yo creo que demasiado. Y luego me cuesta, quiero decirlo abiertamente, de repente me cuesta conectar con nueva música, nuevas bandas. Pero esta me voló la cabeza. Soul. Encimándome en la canción totalmente, bueno, al final, haciendo este fade out, encimado. Muchas gracias a todos los que están pues generando el diálogo, todos los compañeros generando el diálogo, por ahí está Lina, Peter, John, todos generando el diálogo, que de eso se trata también la hostilidad, de eso trata también resistencia, generar ideas, generar diferentes pensamientos, escuchar otras voces. De eso también se trata. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Me siento harto orgulloso. Y ya para terminar y despedirnos, nuestro gran amigo que nos ha causado una dependencia con esta droga llamada Facebook, nuestro gran amigo Zuckerberg, plantea medidas para reforzar reglas del Internet. Esta nota de La Jornada está firmada por Reuters. Dice, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dio pasos este miércoles para reformar las reglas del Internet, señalando que las empresas deberían tener inmunidad de responsabilidad solo si siguen las mejores prácticas para eliminar material dañino de sus plataformas. En un testimonio preparado para una audiencia ante los subcomités de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el jueves, Zuckerberg reconoció los pedidos de cambios a la sección 230 de la Ley de la Decencia en las Comunicaciones, que otorga a empresas como Facebook inmunidad de responsabilidad por el contenido publicado por los usuarios. Facebook, junto con Twitter y Google de Alphabet, cuyos directores ejecutivos Jack Dorsey y Sundar Pichai también testificarán el jueves, han sido criticados por los demócratas por la desinformación sobre la pandemia de coronavirus y las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, algunas de ellas por parte de actores extranjeros. Creemos que el Congreso debería considerar condicionar la protección de responsabilidad de intermediarios de las plataformas para cierto tipo de contenido ilegal a la capacidad de las empresas para cumplir con las mejores prácticas para combatir la difusión de este contenido, dijo un testimonio preparado. Las plataformas no deben ser consideradas responsables si un contenido en particular elude su detención. Eso no sería práctico para plataformas con miles de millones de publicaciones al día, escribió. Pues ahí está. Un poco de, pues sí, esta regla de la decencia de las comunicaciones que Zuckerberg quiere prácticamente derogar, ¿no? Y deslindarse de responsabilidades, sabiendo que él es el dealer de esta droga llamada Facebook, ¿no? Tiene gran parte de responsabilidad, creo yo. Él y todas las empresas multinacionales que se enriquecen a través de las publicaciones de la buena o mala información, ¿no? También ingieren de alguna manera en las decisiones del usuario, en mucho. De hecho, ya casi estamos regidos por el algoritmo casi todo el tiempo. Pero qué bueno que existe este espacio, este rincón donde podemos decir y hacer ideas, podemos estar en esta libertad, en la concepción de lo que ustedes quieran ver como libertad, pero tenemos este espacio para decir y hacer lo que queramos. Así será hoy y siempre. Por eso somos la Resistencia Radio. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Dejen a Chaco para jefe de Facebook. ¿Qué haría yo con, no sé, con el 1%? De presupuesto de Facebook para resistencia. Ya ni siquiera el 1%, yo creo que el 0.05%. ¿Qué haríamos, productor? Y ya tendríamos la cabina, ¿no? Diseñada con esterilizantes y que estuviera arrojando light sol todo el tiempo cuando estuvieras en programa, ¿no? Aire acondicionado preparado con antígenos, ¿no? Para que respiraras aire totalmente puro y sin y libre de virus, ¿no? Tendríamos ya, no sé, unos 7 a 8 micrófonos de estos Shure de 15 mil pesos para cada uno de los locutores, ¿no? Es más, que cada uno tenga su micrófono en su casa, si es que no quiere venir a la cabina, pero sería más divertido la cabina, ¿no? Tendríamos, no sé, maquinitas, tendríamos dulces, tendríamos comida, tendríamos bebidas, tendríamos nuestra sala de espera, nuestra sala de relajación, ¿no? Nuestro estudio de grabación. ¡Ay, cabrón! Audífonos decentes para todos, unos Sennheiser, ¿no? Equipos adecuados. 20 modems, por si alguno se llega a fallar, inmediatamente hacemos el cambio para que la señal no se corte, ¿no? Es más, transmitiríamos desde Palo Alto, en California, ¿no? Estaría buenísimo. Sin embargo, seguimos con nuestro presupuesto moderado y controlado, pero libre de cualquier decisión exterior que pueda provocar incomodidad en la resistencia. Dice por acá Peter, cámara patrón, ¿para cuándo eso? No, pues yo creo que sí va a tardar un poco, pero haremos lo posible por encontrar medios que por lo menos nos vayan acercando a esa meta. Pues ahí está. El mensaje ha sido dado, esta misa ha terminado. Esta segunda parte, que espero haya sido a su agrado, ha llegado a su final. Les agradezco harto un montón a todos los que estuvieron escuchando. Los invito de nueva cuenta a estar pendientes de la barra de programación, toda la parrilla de programación de Resistencia Radio, que en este momento no se las voy a decir porque no me acuerdo, pero se estrenaron los programas Burger Queers y Dorsal, programa especializado de cine, también por lo que me acuerdo, de Generación, hoy a las 8 de la noche. Ayer estuvo el Juanqui diciendo y declamando poemas en el artefacto, que me inspiró para hacer también mi especial de poemas del Marqués de Sade. Con Chaco. ¿Qué más estuvo por ahí? John Ocean, escúchenlo este sábado si hay sesiones BPM, al igual que todos mis compañeros, escuchen sus programas bastante buenos. Esperemos que esta semana podamos estrenar algún programa de los que están ahí pendientes, ¿no? Por favor, ya es momento. ¿Y quién más me falta? ¿Quién más me falta por ahí? Y también de los que no han hecho programa por cuestiones tecnológicas, no sé, acérquense al buen David, a la gerencia, para ver de qué manera podemos ayudar, porque es importante que sigan sonando esta periodicidad de programas, que de hecho al ratito tenemos junta con un programa de salud, al parecer va a entrar. Ay, yo aquí ya haciendo junta al aire. Pero bueno, yo ya me voy, ya fue demasiado, fue suficiente. Hemos completado la cuota del hostil, que debió de ser desde ayer, pero bueno, lo terminamos en forma el día de hoy. Les agradezco a todos haber escuchado este mensaje. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien. Cuídense bastante bien, no bajen la guardia y no vayan a aplicar la de Semana Santa, me voy a la playa y cosas así, por favor. Digo, pueden irse, digo. Si Gatell lo hizo y hace un discurso contradictorio, pues ¿por qué nosotros no, no? Sin embargo, yo creo, de mi muy particular forma de verlo, creo que lo mejor es quedarse por esta ocasión. Ya casi, ya vamos avanzando. No se expongan, ¿no? Y no expongan a los demás. ¡Ya me voy! Pórtense mal, cuídense bien y recuerden, revolución lucha y resistencia para todos. Esto es The Garbage. Cherry Lips. Chao. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the you could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here. The clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a go, baby, go, go. Oh, we're right.